con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. Creemos que nuestro país de residencia es el ombligo del mundo, y quizás sea cierto. Cuando ocurren hechos insólitos, por lo escandalosos, denigrantes, vomitivos, pensamos que el lugar en el que habitamos debe ser el único en el mundo por la grandiosidad de su perversión y locura. En nuestro caso particular, al ser migrante argentina radicada en España desde hace más de 25 años, la situación es algo singular porque pertenecemos simultáneamente a dos mundos que pueden parecer diferentes, pero que son bien iguales en el espanto. Escándalo monumental. En la Unión Europea, nos están llevando y están recortando el Estado Social para una línea clara, para mantener a la OTAN con el dinero de todos los europeos, con el pretexto de que Rusia es un enemigo. Una construcción ficticia para sostener al complejo militar-industrial de Estados Unidos. Hace unos pocos domingos nos referimos a que cuando ocurren situaciones, hechos más o menos espectaculares, siniestros, y siempre dijimos que de forma directa o indirecta actúa Londres. Y justamente hablamos sobre el papel del ex primer ministro británico, Boris Johnson, que apenas un mes después de iniciada la guerra proxy en Ucrania, impidió que la guerra finalizara en una reunión que se celebró en Turquía. Pues ahora nos enteramos que ese degenerado recibió 1 millón de libras para impedir que la guerra terminara. Ahora salió a la luz, a través del periódico The Guardian, que el británico recibió 1 millón de libras de esterlina del complejo militar-industrial para boicotear el Acuerdo de Estambul. El Maidán, las palabras contundentes de Victoria Nuland, secretaria de Estados Unidos, que Europa se joda, fue una estrategia perfectamente planificada. Ya la RAND Corporation, el think tank más poderoso, como ya lo hemos comentado otras veces, tenía absolutamente proyectada la guerra en Ucrania por motivos económicos, entre otras guerras, revoluciones de colores y acciones directas en países significativos para generar más muerte y destrucción. Otro escándalo bomba. El primer ministro polaco, Donald Tusk, hizo una declaración pública en la que se niega a extraditar al saboteador ucraniano que ejecutó la destrucción del Nord Stream 1 y 2, gasoductos que enviaban gas a Alemania desde la Federación Rusa, voladura por orden de la administración estadounidense de Biden, gasoductos destruidos que le permitiría a Estados Unidos vender su propio gas, pero a un precio más caro. Y que la culpa de todo la tendría Alemania por hacer pactos con los rusos. ¿Están escuchando? Es decir, que los alemanes serían los únicos culpables de la destrucción de los gasoductos, porque no tendrían que haber firmado ningún compromiso con un país terrorista como la Federación Rusa. ¿Pero quién es ese tipo que pone a juicio lo que hace un país, digamos, soberano como es Alemania? No, no se puede creer tanta injerencia y tanta perversión. Quien sufre las consecuencias es el culpable. La víctima la transforman en victimario. Vamos, una estrategia altamente frecuente en la política, en la geopolítica y en la geoeconomía, a través de los medios occidentales. Una inversión de valores en la cual el mal se transmuta en bien. Parece que unos ucranianos subidos a una barquita, deciden volar los gasoductos el mismo día que Polonia inaugura con Noruega un gasoducto para beneficiar a los polacos. Claro, según los medios parece que Putin es tan malo que para dar pena y para culpar a los Estados Unidos voló los gasoductos. Volvemos a la cuestión. Uno de esos ucranianos fue detenido y tendría que ser extraditado para ser interrogado en Alemania, pero Polonia se niega a su extradición porque no está mal lo que hizo el ucraniano. Lo que está mal es haber hecho el Nord Stream en un acuerdo con los rusos. Esos gasoductos costaron 30.000 millones de euros y su destrucción produjo una crisis energética sumiendo a Alemania, sobre todo, en una recesión absoluta. Los culpables, los machacables, son los alemanes. Si yo soy canciller alemán, ¿tú me vas a decir a mí que yo hice mal por hacer un acuerdo con Rusia? ¿Pero quién eres tú? Esto parece de ficción. Y en una situación que día a día se va agravando más y en la cual el gobierno de España mira para otro lado, es Putin quien da la cara por el gobierno español denunciando los movimientos de Marruecos. Es que Marruecos es aliado de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Y por más que nos quieran convencer y persuadir de que el enemigo de España es Rusia, lo que ocultan a los ciudadanos es que nuestro enemigo lo tenemos bien cerca. Las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África, tienen frontera con Marruecos. Lo mismo que las Islas Canarias. Es que en cualquier momento invaden Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. ¿Quién va a defender a España en un conflicto con Marruecos? Sánchez ya entregó el Sáhara Occidental español a Marruecos y Rusia rechaza esa ocupación marroquí en el Sáhara. En la entrada al Mediterráneo, una costa está ocupada por el Reino Unido, el Peñón de Gibraltar, mini enclave en territorio peninsular español. Y en la otra costa está el Reino de Marruecos. El Sáhara era una provincia española. Los saharauis tenían pasaporte español. No nos olvidemos, y ahora mismo tiene una vital importancia, y España se lo entregó a Marruecos, pero Rusia rechaza la postura de Marruecos. La política española está pendiente de asuntos que no le conciernen, porque está recibiendo presiones internacionales, una situación de vasallaje y sumisión absolutas. Esto tiene una relevancia geoestratégica y geopolítica fundamental. España, con los papeles en la mano, no es el aliado preferido por la OTAN en el estrecho de Gibraltar, sino que es Marruecos. A Rusia no se le escapa que lo que ocurrió en Marruecos es una movida de cambio de fuerzas, intentar poner una línea estratégica internacional de terceros países en el estrecho de Gibraltar. Rusia tiene interés en ese lugar, al igual que Argelia. ¿Habrá una guerra entre Marruecos y Argelia que se odian mutuamente? Reiteramos que Marruecos está apoyado por Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Ojo con la expansión marroquí. El que tiene que velar para que no exista otra guerra es España. Y Rusia es quien se ha involucrado. Sánchez pasó de apoyar al Frente Polisario y luego vino la traición al pueblo saharaui y al pueblo español. Recibió un llamado, no sabemos si desde Washington, Londres o Tel Aviv, y se avino a los postulados históricos de Marruecos. ¡Qué horror! Y antes de finalizar, nos referiremos a Argentina. Vamos, que con las tres barbaridades comentadas que ocurren en los llamados países serios, aquí ya estamos curados de espanto. Existen tantos hechos siniestros y secretos de este lado del Atlántico. Milei, por unas monedas que le entregará a Estados Unidos para llegar al 26 de octubre, si gana las elecciones, entregará a cambio el alejamiento argentino de China, la prioridad de las empresas norteamericanas en la explotación de hidrocarburos y minerales, que suman billones de dólares y que se deberían licitar según la conveniencia del pueblo argentino. No solamente son negocios, sino soberanía. Palabra muy bastardeada. Argentina no es una colonia, un protectorado, sino un país. El país de Moreno, Belgrano, Maradona. Parece que el consenso es que gobierne Trump mejor que el peronismo. Y Milei no fue solo a los Estados Unidos, sino con el apoyo de grandes empresarios argentinos, algunos gobernadores y legisladores. Esa es la clase dirigente actual. Desde el norte determinarán el precio del dólar, si tendrá que haber retenciones,